cuando yo me tapa a jugar. Y cuando tú pierdes a un abuelo, nunca tú comprenderás por qué ese día ellos se fueron. Por eso tú que tienes el poder de pasar tiempo